Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva tarde acompañándolos, un nuevo miércoles con este Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día que depende del área de salud mental del Hospital Pena y que a la vez forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Como siempre, un programa muy lindo, con mucha charla, con mucho comentario, y comenzamos escuchando a partir de una lectura de Pablo, parte, digamos, del anecdotario de la escuela primaria, que es lo que nos acordamos de nuestro paso por allí. Mi nombre es Pablo y voy a leer un párrafo de la escuela. Dale. La escuela del barrio. Todos los días la escuela se abría para dejar entrar la bandada de pibes. Todos los días los maestros estaban allí esperándolo. Por eso cuando los chicos se enteraron de que estaban invitados a una fiesta, que la fiesta duraría todo el día y que habría una enorme torta y sorpresas que no podían decir, se pusieron a saltar como si tuvieran resorte. La noticia se desparramó como agua rodando por una escalera. La escuela cumplía 100 años. En pocos días las calles del barrio casi se llenaron de afiches coloridos contando la noticia. La panadería más importante fue encargada de hacer la torta, pero la mamá de Joaquín, que entendía bastante de masas, se acercó para colaborar. Y cuando llegó el día, los autoparlantes, las sillas, la guirnalda, todo estuvo listo. De la música se encargaron los chicos de séptimo, de los juegos, los profesores de educación física. El más divertido resultó la carrera de embolsado que corrieron en los papás. Vinieron periodistas de la radio más cercana y no faltaron los 6 alumnos, señoras y señores. Muchos muy viejitos que contaron cómo era la escuela en la época que ellos estudiaban. Después la directora los invitó a izar la bandera y a algunos se les escapó una lagrimita. Otro momento emocionante fue la tardecita cuando anunciaron la entrada de la torta con sonido de trompetas. Que quienes la traían, quienes la sostenían avanzando despacito eran los chicos de primero. 100 velitas encendidas. El papá de Antonio no paraba de sacar fotos, hubo mucha fuerza para apagarlas, para cantar y para aplaudir. Al final la gente de la cooperadora mostró los regalos, una computadora, una red nueva de voleibol y 100 libros para la biblioteca. Con las primeras estrellas terminó la fiesta y la escuela, suspirando, cerró sus ojos. O habrá sido que la fiesta subió hasta las estrellas. ¿Quién sabe? ¿Está bien? Aplausos, sí, por supuesto, está bien. A ver, ¿qué te acordabas de tu escuela? ¿De mi escuela? Sí. Los amigos. A ver, contame un poco de tus amigos. Y de que hacíamos juego, jugábamos a la pelota, hacíamos recreo, ¿viste? Algo de eso. Y de los amigos, pues la charla, cuando conversábamos de algo, de algún tema importante, algo de eso. Ah, de que recuerdo que salíamos a alguna parte, nos entreteníamos con, jugábamos a la bolita. Yo también. Sí. Yo también. Se imaginarán que le voy a preguntar a todos de qué se acordaban de la escuela. ¿Yo de qué me acuerdo de la escuela? y de muchas cosas. Me fui educada en un colegio religioso. Me acuerdo de las monjas, me acuerdo de que nos tenían cortitos. Cortita fue, éramos todas chicas. Pero, no, lindos recuerdos de la infancia, de mi niñez, tengo muy lindos recuerdos. Rubén, ¿la escuela qué onda? ¿Cómo fue eso? Y me acuerdo cuando jugábamos al fútbol enfrente de la escuela número 11, que estaba la canchita de la Piedad. Y antes no había pared, nada, entonces íbamos directamente y jugábamos al fútbol ahí. En la cancha de la Piedad, yo jugué ahí. La cancha grande. La cancha grande, sí. Me comí la patada en esa cancha, ¿no? Dos canchas había. Sí. Una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Y cómo era Rubén con el fútbol? Y jugaba. No era excelente como había uno que se destacaba mucho. Había un muchacho que después jugó en Olimpo. Fue jugador de Olimpo, ¿no? El Luis Díaz. Ah, Luis Díaz, vos fuiste compañero de Luis Díaz. Sí, sí, sí. ¿Algo así ya que te acordás de la escuela? Y que estudiaba mucho. ¿Vos eras la CUFO del grado? Sí, estudiaba. En el último año, en séptimo grado, fui abanderada y tenía promedio 9. Ah, bueno, eras la CUFO, era. Hacía mucho estudio en grupo, íbamos a la biblioteca y en los recreos jugábamos a la rayuela. ¿Vos sos de la generación que jugaba al elástico? Claro, también jugaba al elástico. ¿Se perdió? ¿No se juega más? No, se juega más. También la payana, las figuritas. ¿Qué materia te gustaba que estudiabas tanto? ¿Cuál era la favorita? Y lengua, sociales, me gustaba investigar mucho, y naturales. Lindos recuerdos. Sí. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Bueno, mi nombre es Soledad y voy a leer un verso de la Biblia que está en el libro de Mateo, capítulo 26. Versículos 69, 75, y dice así. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús en Galileo. Pero él negó ante todos diciendo: no sé lo que dice. Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús Nazareno. De nuevo él negó, esta vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: en verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Acá tenemos la experiencia de Pedro, ¿no? Cuando los fariseos y los sacerdotes habían apresado a Jesús, dice que estaban en un atrio, como en un patio, y empezaron a decirle a Pedro que era parte de que él conocía a Jesús Nazareno. Y Pedro negó tres veces la posibilidad de que él lo conociera. Acá hay una existencia de algo maravilloso, porque esta escritura termina diciendo que Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente. Ese llanto de ese momento fue la salvación de Pedro, porque Pedro hubiese sido igual que Judas al negar a su Señor, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que con ese llanto él justificó su alma y su error delante de Dios, y Dios obviamente lo perdonó, ¿no? Jesús también lo perdonó. Pero bueno, el hecho de negar a Jesús es un tema bastante importante, porque hay mucha gente que niega a Jesús hoy en día. Hay mucha gente que dice: no lo conozco, cuando en realidad saben que Jesús existe. Y bueno, es algo que por ahí tenemos que plantearnos todos, ¿no? De qué manera tenemos a Jesús en nuestro corazón, si lo tenemos de una manera ficticia o si lo tenemos de una manera que nos ayuda a vivir una vida sana y linda, ¿no? Creo que hay momentos en los cuales yo no he estado ahí, ¿no? En el momento en el cual sí, con mi imaginación, ¿no? en el momento, con el momento en el cual apresan a Jesús y lo tratan de tan mala manera, ¿no? No sé si Pedro lo hizo por temor, no sé si lo negó por temor a que le hicieran algo como a Jesús le estaban haciendo, o no tengo idea por qué lo hizo, pero la cuestión es que a veces negamos a Jesús con nuestros actos, con nuestros hechos. Y es un poco triste eso, porque tal vez no nos damos cuenta de la condición en la cual estamos. Así que bueno, es lindo para meditar y para poder pensar que a Jesús hay que quererlo y hay que llevarlo en el corazón en todo tiempo, cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando falta, cuando sobra. En todo momento Dios tiene la posibilidad de poder estar cerca.